sos una atrevida, te llamas mujer. ¿Vos qué te hace la amiga? ¿Qué clase de códigos querés poner? Si no buscabas a mi hombre, no te dio cabida. ¿Vos quién te crees? Pedazo de basura, embrollera, sos una calentona, una cualquiera. Una calentona, una cualquiera, una putita más que me lo quería ganar. Ahora te hace la víctima y andar llorando sin saber qué hacer. Después de que yo te di todo, me jugaste sucio, lo querías a él. Yo te di toda la confianza y a mis espaldas lo querías tener. Si no buscabas a mi hombre, no te dio cabida. ¿Vos quién te crees? Pedazo de basura, embrollera, sos una calentona, una cualquiera. De basura, embrollera, sos una calentona, una cualquiera, una putita más que me lo quería ganar. A ese hombre que duerme conmigo, tú fuiste mi amiga y hoy una enemiga más.